Cumbia de la Buena en Radionauta FM 106.3. Estamos escuchando una cumbia de un país que vamos a hablar hoy y que en De Soledad y Rabia vamos a estar desarrollando con Eduardo Holguín, que lo estoy saludando, que está acomodándose. ¿Cómo andás, Edu? Bien, 10 puntos. Con la incógnita de siempre. Si es que viene nuestro catedrático. Sí, el catedrático. Ya habíamos dicho en el programa anterior que íbamos a implementar un concurso con premios para el que acertaba si contábamos o no con su presencia. Y vamos a regalar libros de su biblioteca, de la biblioteca de Obregón. Así que mientras empieza a faltar, o si falta o no falta, el día que alguien mande un mensaje y acierte, se va a llevar un libro de la biblioteca de Obregón. A elección, porque tiene muchos. Aclaramos que tiene muchos y buenos. Sí. Muchos y buenos. Sí, sí. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Hoy es feriado. Sí, todavía estoy en el mismo, me parece. Tuvimos un día bastante caluroso ayer. Sí. El fin de semana este se prestó para estar un poco afuera, para tomar mucho aperitivo. Mucho líquido. Mucho aperitivo, que llevó el calor a otro plano. El sábado estuviste en... ¿Cuándo tocó Acorazado Potemkin acá en el Olga Vázquez? El viernes a la noche. Sí, sí, estuve trabajando. Me lo perdí. Tuvo una muy buena fecha. El Olga a mí me gusta cuando está tranquilo, ¿viste? Cuando no se rebalsa de gente. Tocó acá en el auditorio Branca Leone, que está acá abajo nuestro del estudio, de aquí del Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Y... No, llenó el auditorio. Mucho ruido y buen rock. And roll del bueno. Buen rock. Rock and roll del bueno. Y chicas de Capital han venido, más allá, digamos, de las... Chicas seguidoras del grupo. Sí. Buen material, el que trajo Acorazado Potemkin en el repertorio musical. No sé de qué te estás riendo, alguien. No, yo justamente me refiero a eso. Tiene un tema que se llama Puma Thurman. Sí. ¿No? ¿Lo tocaron? Sí, sí, sí. Bastante. ¿Te lo perdiste? Yo, no, suelo pasar temas en Prohibido Cumbia de Acorazado Potemkin. Mira. Es uno de mis grupos preferidos. Viene desde Pequeña Orquesta Reincidentes. Y hay otros dos músicos que tocaban con Ariel Minimal, que es otro de los músicos de mi preferencia, que ahora está en PES. Tocaban cuando estaba en Flopa. Mirá, sabes más de rock así que alternativo que yo. Esos son los... Y eso que le hicimos una entrevista para el Motín Contraataca, el otro programa donde yo soy uno de las estrellas. Y le hicimos una entrevista en la cual ahondamos sobre su pasado alternativo. Hoy están todavía en ese mundillo del rock alternativo, pero ya son una banda reconocida. Tienen una trayectoria muy, muy grande. Sí, lo vi el año pasado en el ND Ateneo en Capital. ¿Y vos haces poco, Holguín? La verdad que yo le voy a describir a la audiencia cómo es Holguín. Holguín es un hombre... Mayor. No, mayor no. Un hombre desarrollado y que camina en los 50, bien. Y que... Todavía viene de otro país. Todavía no cumplí los 50. Pero ya es el peruano más argentino que conozco. Y rock and rollero. Yo me lo imagino a alguien en el medio del pogo, con los codos bien arriba, un codo bien arriba, y claramente bajo los efectos de algún tipo de psicodélico que lo haga disfrutar del recital. ¿Vos porque como no el mejor? ¿Vos porque no estabas con nosotros en los viejos tiempos cuando íbamos acá al viejo teatro, acá 43, 7 y 8? Íbamos a ver a La Vela Puerca. Mirá. A Los Redondos fuiste a ver. A Mano de Filipe. No llegaste a ver a Los Redondos acá, sí, en La Plata. Sí, cómo no. ¿Sí? Totalmente. Mis reverencias al aire para el señor comandante. No, no solamente aquí en La Plata, sino también en Palladium. Oh. Uno de los recitales emblemáticos para el rock argentino. ¿Vos sabés que me han dicho que el comienzo de Los Redondos, la cofradía, el lugar que tenían, era un poco más o menos parecido a lo que es el Olga hoy? La cofradía de la Flor Solar. Sí. Y que bueno, tenían un lugar así y que lo que hace que Los Redondos tengan el espectáculo ese, que empieza con repartir redondos de ricota, viste, redonditos de ricota, los postres, los que se comen, y que había fiestas en la cual eran como varietés. Y a la vez tocaba en la banda esa que era un varieté, no solamente musical, también sí, cultural y gastronómico, porque como vos decís, repartían los famosos redonditos de ricota. Claro. Bueno, entonces vos viste algo de eso, ¿no? Sí, sí. Sí, qué groso, sí. Alguien. Así que es una cosa de acá de La Plata, digamos. La Plata siempre se ha caracterizado por los buenos grupos de rock, más allá que en los últimos tiempos, digamos, lo que predomina es el indie, que a mí mucho no me cierra, a mí me gusta más el rock. El rock cuadrado. Claro, el rock cuadrado, pero La Plata siempre se ha caracterizado por tener muy buenos grupos musicales. ¿Y este país que vamos a hablar hoy tiene bandas de rock? ¿Vos conocés alguna? No conozco ninguna banda de rock. Justamente le decía a nuestra productora, que debe estar por venir, que busque algo de rock colombiano. Sí. Ya dijimos el país. Se te escapó el que... No, se me escapó. Lo dije, dije totalmente adrede. Porque yo solamente conocía, digamos, la música más característica, que es la cumbia, los vallenatos. Uh-huh. O sea, que son derivaciones de la cumbia, ¿no? La salsa, sí. Pero no tenía ni siquiera, digamos, conocimiento sobre la música folclórica, ¿eh? O sea, el folclore, claro, colombiano. Yo vi lo de la cumbia colombiana, más o menos, pero la cumbia santafesina te la baila como el mejor. Tengo ahí una destreza que tiene que ver con los pasos que uno aprende de la salsa, ¿viste? Los primeros esos pasos, pero uno después ya le va encontrando cuál es el paso de la cumbia, y ahí en Santa Fe nació bandas de cumbia muy, muy buenas. Los del Bohío. El grupo Cali, uno de los primeros, los Guaguancó. Los Guaguancó, te aclaro, que fueron los que los palmeras, que hicieron conocer la cumbia acá en la Argentina. Claro. Había tres que eran colombianos. Sí, y es así. Tres golpes nomás. En el aire, Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Respirando en el aire de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Esto es Soledad y Rabia en Radionauta FM 106.3. Y para que te comuniques con nosotros, el teléfono es 451-6917. Para que nos escuches por internet, es radionautafm.wordpress.com. Y son las 8 y cuarto, Holguín, que te veo investigando el celular, como si estuvieras muy atento a lo que vas a decir ahora. En realidad no estás muy atento. Este es el segundo programa, aclaramos a los oyentes, sí. Este es el segundo programa sobre Colombia. Sí. En el programa anterior habíamos hablado básicamente del olor a pólvora, como dice Obregón, sí. De las organizaciones armadas, el Ejército de Liberación Nacional, el Movimiento 19, y sobre todo la guerrilla más vieja que todavía subsiste en Latinoamérica, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esta vez nos vamos a referir básicamente al contexto de los últimos tiempos. El contexto político. Que en cierta manera tiene su, no su culminación, pero sí, digamos, su correlato con los acuerdos de paz, las reuniones que están habiendo en La Habana entre el gobierno de Colombia, de José Manuel Santos, y la guerrilla. Ahí básicamente yo quiero referirme a un personaje que hace poco estuvo de visita por acá, por la Argentina, y los compañeros fueron a darle la bienvenida. No una bienvenida, digamos, con bombos y platillos, pero un scratch más que una bienvenida, y es Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Este personaje que fue alcalde de Medellín en 1982, después fue senador de la República, gobernador del estado de Antioquia, antes de ser presidente de la República en dos periodos consecutivos, Guillermo, desde el 2002 al 2010. De Antioquia pasan cosas graves en Antioquia, en Colombia, siempre, ¿eh? De ahí salen cosas que tienen que ver con lo que dice Obregón, el olor a pólvora. Sí, este personaje se graduó en Derecho en la universidad de la ciudad donde nació, y posteriormente, como suele suceder con la mayoría de estos presidentes neoliberales, hizo estudios de posgrado en Administración, Gerencia y Negociación de Conflictos en la Escuela de Extensión de adivina qué universidad. ¿Universidad Católica? Yankee, digamos. La famosa Harvard. Ah, mirá. Su madre, Laura Vélez, fue senadora de la Nación. Su padre, Alberto Uribe, llegó a ser parlamentario, presidente de la Nación. Después veremos cómo muere el padre. Antecedentes ideológicos para ver cómo ya, digamos, la personalidad de Álvaro Uribe, desde sus épocas de la militancia estudiantil, ya lo pintaban de cuerpo entero, digamos, sus acciones lo pintaban de cuerpo entero. Cuando las luchas universitarias en Colombia, como en todas las universidades de Latinoamérica, eran por la libertad de cátedra, por las modificaciones de los regímenes de estudio, que en la mayoría de universidades, digamos, eran imitaciones de los programas de las universidades norteamericanas, y por gobierno tripartito, creo que todos los países latinoamericanos han luchado, en las universidades los estudiantes han luchado por esos tres ejes, ¿no? Este Álvaro Uribe estaba en la oposición. Él caracterizaba las luchas como anárquicas. Decía que solo servían para que las universidades fueran cerradas, recesadas, y que los estudiantes perdieran sus años de estudio, ¿no? El padre Alberto Uribe muere en un atentado atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el 14 de junio de 1983. Ellos tenían una empresa una empresa familiar que se llamaba Inversiones Uribe Vélez, que contaba con la propiedad de 25 estancias, ¿no? A raíz de la muerte del padre, esta empresa queda, digamos, en una mala situación financiera. Debido a que el padre había contraído algunas deudas, tienen que vender la mayoría de estas estancias y se quedan solamente con la propiedad de 3 de las 25. Como alcalde de Medellín, Uribe Vélez no terminó su mandato. Tuvo denuncias por y una cuestión que lo continuó persiguiendo, digamos, por a través de toda su carrera política, por presuntos nexos con el narcotráfico. Estuvo solamente 5 meses. Vos sabés que las intendencias generalmente son por 4 años, ¿no? O sea, sí. Por 48 meses. Ejerció solamente 5 meses. Una anécdota de esa época en la que ejerció la alcaldía de Medellín es cuando el Ejército de Liberación Popular le exige el pago de una millonaria suma para que su familia no sufra atentados, ¿no? Uribe hace la denuncia al director de la Administración de Seguridad, que Emilio Vence, que después lo volveremos a ver en otro de los casos de Uribe Vélez. El director de la Dirección Administrativa de Seguridad le sugiere a Uribe que pague el rescate, ¿no? Y le pide la ropa habitual que Uribe utilizaba, ¿no? Para que uno de los agentes de seguridad que tenga similitudes, claro, físicas con Uribe, se vista con esa ropa, haga efectivo el rescate y ahí, en esa emboscada, aprender a los, claro, a los extorsionadores, ¿no? Uribe decide ser él mismo el que entrega el rescate. Bueno, en esa acción, digamos, se detiene a 12 de los insurgentes, caen presos 12 de los insurgentes que amenazaban y extorsionaban a Uribe. Un tipo de acción. Era un tipo de acción. Le gustaba. Ideológicamente, digamos, coherente, policiaca, ¿no? Ideológicamente coherente. Sí. Como senador promovió la ley del indulto a los ex guerrilleros del movimiento 19 de abril que tomaron en 1991 el Palacio de Justicia. Y como gobernador de Antioquia, promovió la implantación de cooperativas de seguridad privada. Estas cooperativas de seguridad privada, veremos más tarde, que formaban un plan que se llamaba Convivir, ¿no? Cuya intención al formarse decían que era para, digamos, tener medidas de prevención contra las acciones de los grupos armados, después sirvieron como cobertura para los grupos paramilitares, ¿no? Ahí viene otra de las denuncias contra Uribe, digamos, de su relación con los jefes de los grupos paramilitares que estuvieron en las autodefensas unidas colombianas, ¿no? También ordena la detención de Werner Maus, un agente encubierto de los servicios de inteligencia alemana, que se presta para hacer el pago a los secuestradores de un empresario alemán. Uribe ordena que lo pongan preso porque él se negaba, digamos, a este tipo de acciones. A este tipo de acciones a pagar los rescates de los secuestros. Él no quería negociar, digamos, con las organizaciones. Línea dura. El mandato presidencial de Álvaro Uribe se caracterizó entonces por la lucha frontal contra los grupos armados de Colombia, con un programa llamado de seguridad democrática, que estaba amparada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Claramente, en contra de las organizaciones, él trazaba una línea política, los que más o menos no coordinaban o por lo menos no estaban bajo el ala de lo que él podría hacer para el militar o no sé cómo decirlo, pero que también tenían que ver con la droga. Sí, este plan de seguridad democrática estaba... Los otros los combatía directamente con la fuerza militar. A los otros, digamos, a la izquierda, a las organizaciones guerrilleras de izquierda, a todo eso lo combatía con la fuerza militar. Pero cubría, lo que me estás diciendo es que cubría a los paramilitares. Y también, digamos, los acuerdos con los Estados Unidos, con el Plan Colombia, ¿no? Por último, con la Ley de Justicia y Paz, otorgó concesiones para que las autodefensas, los grupos paramilitares, se desmovilizaran y entregaran sus armas. Después vamos a ver todo lo que origina esta desmovilización, ¿no? La represión y las consecuencias que origina esta desmovilización. Su gobierno, está de más decirlo, pero estuvo económicamente inmerso en el modelo neoliberal, los tratados de libre comercio bilateral, ¿no?, que los Estados Unidos se negaron a firmarle durante su gobierno, justamente por las denuncias contra los derechos humanos que había en relación al gobierno de Uribe, ¿no? Después lo han firmado, el Tratado de Libre Comercio lo han firmado recién en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no? La oposición también acusó a Uribe de financiar su campaña con fondos provenientes del lavado de dinero y del narcotráfico. Específicamente lo acusaban de tener relaciones con Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los jefes del famoso cartel de Medellín. Uh-huh. ¿No? También algunos paramilitares desmovilizados y posteriormente juzgados por crímenes diversos han manifestado vínculos con Álvaro Uribe o con los familiares de este personaje. Y ha extraditado, viste, esto de juzgar en Estados Unidos los crímenes sobre cocaína, sobre lo que es el tráfico de drogas. No sabes si Uribe era más partidario de la extraditación o de juzgarlo en el país. Mirá, ahí tenía una política bastante ambivalente. Muchos de los paramilitares movilizados que tuvieron nexos con el narcotráfico fueron extraditados a los Estados Unidos. Uh-huh. Por ello, digamos, algunos fue que inclusive escribieron libros con denuncias de las vinculaciones con Uribe, ¿no? Una forma, digamos, de... Se puede pensar en una forma de venganza contra lo que ellos sentían que era una traición por parte de Uribe, porque si se habían desmovilizado, habían entregado las armas, claro, se suponía que no iban a ser extraditados a los Estados Unidos, ¿no? Álvaro Uribe llega a un segundo mandato, ¿no? Hace una reforma constitucional porque la Constitución de Colombia no permitía la reelección inmediata, y logra hacer una reforma constitucional para modificar esta cláusula. Al momento de hacer la reforma constitucional, también otro hecho, digamos, de muy sugestivo de corrupción. Dos de los legisladores que habían manifestado que iban a votar en contra de la modificación de la cláusula que permitía la reelección de Uribe, a último momento, milagro... Los adornaron... votaron a favor de la cláusula que permitía la reelección. Igual, en este segundo mandato, Uribe ganó la elección por el 62,3% de votos. La mayor diferencia, sí, la mayor cantidad de votos lograda por un presidente en toda la historia de Colombia. Thank you.

soledad y rabia. Eso es lo que dice nuestro copete. Este es el programa que estamos llevando adelante, Eduardo Holguín. El misterio que tenemos en cada programa... ¿Está develado, decís vos? Me parece que está a punto de develarse, que es que... ¿Por eso remarcaste tanto lo de rabia? Claro. Que no va a venir Obregón, claramente. Pero bueno, llamá al teléfono 451-6917 y tirá alguna hipótesis y te llevas un libro de la biblioteca de Obregón, el que vos quieras. Seguro tiene millones de libros. El que vos quieras. Eso va a ser medio difícil, que Obregón ceda el que vos quieras, pero... Le abrimos la casa, ¿no? No te preocupes, que de alguna forma... De alguna forma se lo sacamos. Sí. Bueno, estábamos hablando sobre este personaje que tuvo Colombia como presidente, Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Ya estamos en su segundo periodo. Te cuento que una de las acciones de mano dura de Uribe fracasa al intentar liberar secuestrados, ¿no? Y los miembros de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia ejecutan a los secuestrados. Entre estos estaba el que había sido gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa. Lógicamente, Uribe tiene que soportar el costo político de esta fallida acción. Sin embargo, el 2 de julio del 2008, el ejército logró rescatar a 15 secuestrados, entre los que se encontraba la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, en lo que se conoció como la Operación Jaque. Ese mismo año... ¿Te acordás que usaron ese helicóptero? Fue como una operación también... Media cinematográfica, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo me acuerdo de haber visto en la CNN, digamos, parte de esas acciones. Un helicóptero de Cruz Roja usaron. Incluso había muchas especulaciones sobre si la acción fue real o armada, ¿no? Ese mismo año había trascendido el escándalo de los llamados falsos positivos, que ya lo veremos posteriormente de qué se trataba, ¿no? El gobierno de Uribe, entonces, concluyendo, fue un firme apoyo de la política antiterrorista impulsada por George W. Bush. Apoyó la invasión yanqui a Irak en el 2003. En cuanto a sus relaciones internacionales, con Venezuela tuvo relaciones tensas, más allá de los conflictos limítrofes por el Golfo de Venezuela. Además, Uribe consideraba que el gobierno de Chávez daba apoyo logístico a las FARC, por ello interrumpió la mediación del presidente bolivariano en el acuerdo humanitario de rescate de secuestrados. En el 2008, recordemos, también hubo diferendos con Ecuador, cuando en la llamada Operación Fénix, los soldados colombianos penetraron en territorio ecuatoriano para ejecutar al líder de las FARC, alias Raúl Reyes. Uno de los hechos emblemáticos también de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe ha sido la cantidad de supuestos atentados contra su vida. No menos de 7 desde el 2002 hasta el 2008. La oposición, entre ellos la senadora Piedad Córdoba, los han calificado de autoatentados o de montajes mediáticos. Y acá vuelve uno de los personajes que habíamos visto cuando Uribe paga el rescate para apresar a los extorsionadores, a los que lo extorsionaban con su familia. Acá volvemos a ver a Emilio Bence, que estuvo procesado por haber aceptado supuestamente que los atentados fueron fabricados en forma ficticia. Bence decía que muchos de los atentados habían sido armados por la propia Dirección Administrativa de Seguridad, ¿no? Aparte, para justificar sus acciones represivas. Y las acciones represivas, claro. y la mano dura que implementó más allá del combate a los grupos armados, claro. ¿No? Porque también convengamos, la política represiva dentro de las ciudades colombianas también, y la militarización de las ciudades colombianas fue bastante bastante notable, ¿no? Sí, una saturación de el ejército mismo haciendo seguridad interior que todavía continúa, ¿no? Sí. El vicepresidente de Uribe fue Francisco Santos, primo de uno de los personajes que después vendrá, digamos, a suceder a Uribe en la presidencia, que es Juan Manuel Santos Calderón. Y Juan Manuel Santos Calderón tuvo mucho que ver en la política de Álvaro Uribe porque fue su ministro de defensa. En todas las acciones contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estuvo presente, digamos, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos fue ministro de Comercio Exterior en 1991, de Hacienda en el 2000, de Defensa en el 2006 y por último el 59º presidente de la República de Colombia. Economista, nacido en Bogotá en 1951, familia de rancho abolengo. Su abuelo, Enrique Santos Montejo, era una de las plumas más respetadas y hermano de Eduardo Santos, que fue presidente de Colombia en el periodo que va del año 38 al año 42, y además dueño del tradicional diario El Tiempo de Bogotá, que lo podemos equiparar al diario Clarín de acá de la Argentina, ¿no? Un diario tradicional. Juan Manuel Santos se graduó en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, y también tiene posgrados en Harvard, por si hiciera falta, ¿no? Recién graduado, fue representante de la Federación Nacional de Cafeteros, viviendo durante 9 años en Londres. Luego regresa a Colombia como subdirector del diario de la propiedad de su familia, del diario El Tiempo. Inicia su vida política en 1991, ya hemos visto, como ministro de Comercio Exterior del gobierno de César Gaviria. Fue jefe de redacción del Tiempo durante 59 años, dice aquí una de las fuentes. Ese fue Eduardo Santos. Ah, ese es el padre. El hermano del padre. El tío Santos. Claro. El hermano del abuelo, vendría a ser el tío abuelo, ¿no? Juan Manuel Santos es el que organiza el partido de la U. ¿Qué era este partido? Ni más ni menos que el que respaldaba a Álvaro Uribe, que lo nombra ministro de Defensa. Ya decíamos que bajo su ministerio las fuerzas militares y la Policía Nacional, con la participación activa de las agencias estadounidenses e israelíes, especialistas en seguridad, ejecutan el Plan Colombia con énfasis en el narcotráfico y con la intención de poner fin al conflicto con las organizaciones armadas. Ya presidente, Juan Manuel Santos daría un vuelco en las relaciones bilaterales con Ecuador y Venezuela. Una cuestión muy estratégica, porque de esa manera le quitaba apoyo logístico a las FARC, ¿no? Claro. Al tener buenas relaciones con Venezuela y Colombia, le cerraba las dos fronteras prácticamente a la guerrilla colombiana. Sí, aparte de eso también abrió y descomprimió un poco las relaciones tensas que con Ecuador casi se van a la guerra. Y sucesos de verdad. Sucesos que habían pasado con el gobierno de Ecuador cuando. Que después media cuando entra Néstor Kirchner. Soldados a matar a Raúl Reyes. Claro. Y después con el caso de Rodrigo Granda, el llamado canciller de las FARC, ¿no? Vamos a un audio para escuchar algunas palabras de este personaje. Vamos a un audio. Santos. Lograr efectivamente el fin del conflicto, no su prolongación. Y no ceder un solo milímetro del territorio nacional. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta, para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. El acuerdo lleva el nombre de Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y tiene su origen en unos canales que había establecido el gobierno anterior y que nosotros retomamos y continuamos. Las conversaciones exploratorias realizadas de manera directa y con toda discreción se llevaron a cabo durante 6 meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio. En ellas se construyó una visión compartida del fin del conflicto y se acordaron el propósito, la agenda y las reglas de juego de un proceso que debe ser serio, debe ser digno, debe ser realista y debe ser eficaz. Luego, seguimos en Radionauta FM 106.3. Escuchamos un audio de Uribe en cuanto a los acuerdos del proceso de paz que están llevando adelante en Colombia el gobierno de Santos con la guerrilla, con las fuerzas armadas. Con la guerrilla más vieja de Latinoamérica. Sí, ¿no? Las Fuerzas Armadas de Colombia. Esto forma parte, digamos, de la... Del distanciamiento que ha habido entre Juan Manuel Santos y su mentor. Recordamos que Santos fue ministro de Defensa del uribismo y después fue candidato. ¿Por qué? Porque Uribe no logró otra modificación a la Constitución que le permitiera la reelección, ¿no? Ellos tan democráticos que son. Uribe, que es uno de los representantes de los think tanks, que se dice, de los que son financiados por Washington, estas organizaciones no gubernamentales que generan cuadros políticos, igual, y tienen a Fox, al presidente también de España, que también es una expresión de la derecha española, no me acuerdo el nombre Aznar. Ahora. Aznar. Bueno, ese tipo de ideología política tiene que ver con los intereses de Estados Unidos en la región americana. Ellos le dicen el Panamérica, nos dicen a nosotros. Es como significa influencia de Estados Unidos en América Latina. Y bueno, tener acuerdos en seguridad estratégica tiene que ver con una política de dominar un poco o tener un plan que también se enmarca en el plan Colombia, en el plan este de que Estados Unidos reactiva su flota, su quinta flota por América Latina para custodiar y ver los intereses de Estados Unidos no se encuentren en conflicto con los pueblos, sobre todo que están luchando por sacarse encima, por ejemplo, las bases militares que hay en Latinoamérica. Sí, imagínate, Colombia vendría a ser la puerta de entrada norte de la América del Sur. Una posición geopolítica estratégica para Estados Unidos. Lo del Plan Colombia, digamos, es sintomático. El Plan Colombia no solamente sirve, digamos, para el combate del narcotráfico ni el combate a las organizaciones armadas, eso está claro. Y ha quedado todavía más claro con la formación de la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí, es un acuerdo comercial. Claro, con Perú, Chile y México, aparte de Colombia, digamos. Y que tiene que ver con los recursos naturales, los bienes comunes que tenemos en Latinoamérica y que estas empresas yanquis vienen a expoliar, básicamente. Sí, y la otra para contrarrestar, digamos, al Mercosur o al UNASUR, y a los gobiernos populistas que se han formado, digamos, en ambos límites, en el límite derecho y en el límite izquierdo de Colombia, que es el Ecuador de Rafael Correa y la Venezuela de Chávez y ahora de Nicolás Maduro, ¿no? Uh-huh. Es un lugar estratégico, digamos, para ese tipo de control. Vos imaginate la alianza del Pacífico en estos últimos tiempos se ha vuelto, digamos, una fuerza bastante económicamente y políticamente bastante fuerte. ¿Por qué? Porque en cierta manera permite también contrarrestar, digamos, el poderío emergente económico de Brasil. porque teniendo a Perú encerrado dentro de la Alianza del Pacífico, lo que hace es no permitir o restringir un poco la salida de los productos, digamos, de exportación del Brasil, por ejemplo, por el Océano Pacífico, ¿no? Entonces es una cuestión bastante estratégica. Raro que otro de los representantes de la rancia burguesía colombiana como Juan Manuel Santos se haya distanciado del uribismo. Yo creo que más que ideológicamente el distanciamiento es, digamos, un poco estratégico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no le firmaba el Tratado de Libre Comercio a Colombia, justamente porque había muchas denuncias con respecto al accionar represivo del gobierno de Uribe. Y a los grupos económicos, entre los que está, digamos, la poderosa familia Santos, lo que les convenía era el que se firme este Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. Entonces tenían que cambiar, digamos, la estrategia, lavar un poco el tema de las represiones, hacerlas más selectivas y además impulsar los tratados de paz con la guerrilla. Esto, las conversaciones con la FARC empiezan mucho antes, digamos, de las conversaciones que están teniendo en La Habana. Ya había habido conversaciones secretas. Por ese motivo fue el distanciamiento de Uribe, que quería seguir manteniendo la mano dura con respecto a la guerrilla y la otra, porque directamente Uribe se había retirado del gobierno con una imagen positiva, digamos, bastante alta, y lógicamente las intenciones políticas eran las de volver, claro, a la presidencia. Y sí, ¿no? Claramente los bloques dominantes no son homogéneos. Dos familias tradicionales muy fuertes, la de Uribe y la de Santos. Si bien tienen en lo estratégico una política que puede ser coincidente, pero después cuando hay que ejercer el poder, ahí se ven las diferencias. Sí, yo creo que lo de Santos además tiene que ver, digamos, con que él tiene pretensiones de ser un líder a nivel latinoamericano, digamos, sí, ¿no? Y lo está demostrando en la formación de la Alianza del Pacífico. Digamos que Colombia tiene bastante incidencia, bastante preponderancia con respecto, digamos, a los otros países. Y vos decías, la política de las bases militares yanquis. Colombia es el país que debe tener el mayor número de bases militares en su territorio, y esto no viene ni del gobierno de Uribe ni del gobierno de Santos, sino ya viene desde mucho más lejos, ¿no? Lo que han hecho Uribe y Santos es incrementar, digamos, las bases militares y los acuerdos con Estados Unidos y con las políticas de Estados Unidos para Latinoamérica. Sí, ese acuerdo también le ha servido para tener uno de los ejércitos más poderosos de Sudamérica. El ejército colombiano está equipado también con tecnología estadounidense. Por cualquier conflicto que haya limítrofe o continental, Colombia es un enemigo, no lo quiero tener de enemigo. Sí, y una diferencia con el resto de ejércitos latinoamericanos es que Colombia, el ejército colombiano, no solamente está preparado para la guerra de contrainsurgencia, sino también está preparado, digamos, para otro tipo de acciones bélicas. Uh-huh. De hecho, hubo muchas hipótesis de conflicto con Venezuela que no, felizmente, no llegaron, digamos, a mayores por los diversos, no solamente por los conflictos limítrofes, ¿no? Sino que hubo ahí problemitas sobre todo con el gobierno de Chávez, que después inteligentemente y estratégicamente Santos revirtió. Ahora, no es que tengan unas relaciones diplomáticas, digamos, que no son conflictivas, sino que han cambiado totalmente el eje. Para terminar con esto de que que hablábamos sobre el gobierno de Juan Manuel Santos y para ver cómo se llega, digamos, a los actuales, las actuales conversaciones para los acuerdos de paz con las FARC, digamos que durante la gestión de como ministro de Defensa de Santos fueron los certeros golpes a las FARC con la muerte de muchos de los referentes de guerrilleros como alias El Negro Acacio, Martín Caballero o Raúl Reyes, la desmovilización del grupo que dirigía la guerrillera holandesa Karina, que es una de las negociadoras de las FARC ahora en La Habana, la liberación de Ingrid Betancourt, de 3 estadounidenses y 11 militares y policías secuestrados. Santos al respecto dice: nunca quisimos tapar nada, todo lo contrario, hemos abierto a todas las investigaciones la información que había, cosa que después desmentirán el tema del año 2008, el de los llamados falsos positivos. Uh-huh. Sí, después lo vamos a estar desarrollando eso en el bloque de Soledad y Rabia que se llama Fantasía o Realidad. De fantasía, ese es tu tema. Sí, ¿no? Sí. Y es bastante importante porque ahí vamos a ver la política ambigua en la represión y en la desmovilización de las autodefensas unidas de... Igual es una cuestión contraproducente tener tantas organizaciones armadas, no solo guerrilleras, sino también civiles, las autodefensas, los paramilitares, la Cosa Nostra colombiana también, digamos los grandes carteles que hay en Colombia. La cantidad de fierros que hay en la calle por ciudadanos te da una probabilidad muy alta de muchas muertes y que no puedas desarrollar en lo social una vida digna, digamos, la cantidad de muerte que hay por muertes con violentas por armas es muy alta. Y yo creo que también, más allá, digamos, de que Santos o que Uribe sean acordes, o sea, o acuerden con la política, digamos, de erradicación de armas o de desmovilizar organizaciones armadas. Yo creo que también lo hacen por una cuestión social. Creo que en alguna parte saben que un país así es muy puede tener un efecto boomerang, tantos fierros en la calle, digamos. Sí, convengamos que después de la política represiva tanto del gobierno de Uribe como y en menor medida del gobierno de Santos, muchas cosas por ahí han cambiado, digamos, en lo social y en lo político en Colombia. Lo que parece haber disminuido, digamos, es la incidencia de los carteles de drogas. Si bien internacionalmente se sigue considerando a Colombia como uno de los principales países de elaboración, digamos, de la cocaína, hay ciudades que han bajado bastante los índices de violencia, sobre todo Medellín, ¿no? Yo creo que aparte la han bajado no solamente por la represión, sino por la militarización que sigue siendo notable en el país, ¿no? Los índices de pobreza no han bajado para nada y esperemos que estos acuerdos de paz sirvan para por lo menos pensar en que la reforma agraria o una especie de reforma agraria pueda ser posible en Colombia. Vamos a una tanda. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejugado. We'll be right back. Guantanamera. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Oye, qué rico. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Como yo. Ay, de miña frente no quiero pasar. Me salgo de mi concha y yo te vengo a cantar. Por la madruga, por la mañanita, yo te vengo a cantar. Me vengo a contar mi historia, yo te vengo a cantar. Y con mi guitarra y bajo el palmar, yo te vengo a cantar. Como en el río Guapi arriba mi champita, yo me vi. Por la orillita yo te vengo a cantar. Con el corazón lleno de sentimientos yo te vengo a cantar. Me dejaste en un mar de sufrimiento, yo te vengo a cantar. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Ya ve al monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Bueno, gracias. Hoy, en Radionauta. A las 10 de la noche, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Radionauta. FM 106.3. De Soledad y Rabia, mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los Vamos a salir de la política. Sí, basta. ¿Te cansó? A mí me encanta, el tema de, el tema de los procesos, ¿viste? Porque de esa manera, digamos, entendemos que muchas de las cosas de las revoluciones o de los movimientos que suceden en los distintos países tienen muchas similitudes, ¿no? Y generalmente las mismas causas. Pero vamos a la literatura. Vos sabés, una tarea difícil, si no imposible, para los escritores colombianos, salir, digamos, de la sombra omnipresente de la figura de Gabriel García Márquez, ¿no? Y ha marcado una época del siglo pasado y todavía no hay... Sí, imagínate, más allá del premio Nobel, yo no le doy mucha importancia, digamos, al hecho de que haya recibido un premio Nobel. La calidad y la amplitud de la obra del Gabo es difícil de superar, pero sin embargo hay muchos y muy buenos escritores colombianos. Escucha esto, Holguín. Tú no te detengas ante ningún reto y no pases a formar parte de ningún gremio que nunca te pueden definir ni encasillar. Que nadie sepa tu nombre, que nadie amparo te dé. Que no accedas a los tajamnes de la celebridad. Si dejas obra, muere tranquilo, confiando en unos pocos amigos. Nunca permitas que te vuelvan persona mayor, hombre respetable. Nunca dejes de ser niño, aunque tenga los ojos en la nuca y se te empiecen a caer los dientes. Tus padres te tuvieron. Que tus padres te alimenten siempre y págales con mala moneda. A mí que jamás ahorres. Nunca te vuelvas una persona seria. Haz de la irreflexión y de la contradicción tu norma de conducta. Elimina las treguas, recoge tu hogar en el daño, el exceso y la tembladera. Todo es tuyo. A todos tienes derecho y cóbralo caro. No te sientas llenacita nunca. Aprende a no perder la vista, a no sucumbir ante la miopía del que vive en la ciudad. Ármate de los sueños para no perder la vista. Olvídate que podrás alcanzar alguna vez lo que llaman normalidad sexual. Ni esperes que el amor te traiga paz. El sexo es el acto de las tinieblas y el enamoramiento la reunión de los tormentos. Nunca esperes que lograras la comprensión con el sexo opuesto. No hay nada más disímil ni menos dado a la reconciliación. Tú, practica el miedo, el rapto, la pugna, la violencia, la perversión y la vía anal. Si crees que la satisfacción depende de la estrechez y la posición predominante, si deseas sustraerte a todo comercio sexual, aún mejor. Para el oído que te ha infectado el sensor, no hay remedio mejor que el asesinato. Para la timidez, la autodestrucción. A donde mejor se practique el ritmo de la soledad es en los cines. Aprende a sabotear los cines. No accedas al arrepentimiento, ni a la envidia, ni al arribismo social. Es preferible bajar, desclasarse, alcanzar al término de una carrera que no conoció esplendor, la anónima decadencia. Para endurecer la unidad sellada, ensaya dándote contra las tapias. No hay momento más intenso ni angustioso que el despertar de un hombre que madruga. Complica y prolonga este momento. Consúmete en él. Agonizarás lentamente y de berrido enfrentarás los nuevos días. Es prudente oír música antes del desayuno. Tú disimula el olvido. Aprende a contemplar inconmovible toda génesis. Si te tienta la maldad, sucumbe. Terminaréis por rodar juntas del mismo brazo. Come de todo lo que sea malo para el hígado. Mango, biche y hongos y pura sal. Y acostúmbrate a amanecer con los gusanos. Créete ceiba, que también cría parásitos. Tú no te preocupes. Muérete antes que tus padres para librarlos de la espantosa visión de tu vejez. Y encuéntrame allí, donde todo es gris y no se sufre. Somos muchas, incomunica el dato. Qué bajo, pero qué rico. No me importa servir de chivo expiatorio. Yo estoy más allá de todo juicio y salgo divina, fabulosa en cada foto. Fuerzas tengo, yo me he puesto un nombre. Siempre viva. Esto es Andrés Caicedo y que viva la música. Y este es el que aprecias acá y los oyentes no pueden ver porque esto es radio. Es un librito que conseguí en la FLIA porque acá no están editados o los han editado hace muchos años y ya no se consiguen los libros de este escritor colombiano que se ha convertido en un escritor de culto. Él decía que era deshonesto vivir más allá de los 25 años y precisamente a los 25 años se suicidó ingiriendo 60 pastillas de Seconal. Eso que leí era de este libro, Andrés ahí está Caicedo, ahí está marcado. Que viva la música. Y parece que lo que yo leí realmente lo practicó. Tenía un culto hacia lo prohibido o lo que no está visto socialmente bien. Al desenfreno. Claro. Antes de entrar en Caicedo, hay otros escritores: Fernando Vallejo, Héctor Abad Faciolince, Santiago Gamboa, William Ospina, Manuel Mejía Vallejo, Álvaro Mutis, Laura Restrepo y los malogrados tempranamente, este que te digo, Andrés Caicedo, y Rafael Chapado Madiedo, que fue, su escritura está muy influenciada por Andrés Caicedo. Otro que se está referenciando actualmente es Juan Gabriel Vázquez. Abad Faciolince describe el Medellín de los años de la guerra insurgente y el narco en la novela El olvido que seremos, donde narra el asesinato de su padre, un médico de ciudad, a manos de los paramilitares. Y si de Medellín se trata, también Fernando Vallejo, en una novela bastante buena que tuvo una versión cinematográfica que no le fue en saga, que es La Virgen de los Sicarios. Recomendamos mirar la película. Después está también Jorge Franco con Rosario Tijeras, una novela que tiene como telón de fondo la temática del narco. Si ojos tienes que no me vean, si manos tienes que no me agarren, si pies tienes que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. Tú que todo lo conoces, sabes que mis pecados, pero también sabes de mi fe. No me desampares. Amén. Dice la oración al Santo Juez que inicia el libro de Jorge Franco, Rosario Tijeras. Andrés Caicedo, te cuento, era de Cali y su escasa obra, debido a su muerte prematura, hace eje en la sociedad urbana. Nada de realismo mágico. Caicedo es pura realidad social. El chileno Alberto Fugués, que es un comentarista de su obra, lo llama el primer enemigo de Macondo, o sea, el primer enemigo del realismo mágico impulsado por Gabriel García Márquez, ¿no? Caicedo fue un estudiante conflictivo y su turbulenta conducta hizo que fuese expulsado de varios colegios privados, sobre todo los que estaban administrados por por religiosos. Y sí, ¿no? Si tenía esa conducta. Y era bastante zarpadito en cuanto a su le gustaban conducta. Las cosas que no se podían hacer. Pero también un escritor muy prematuro. Escribe cuentos y teatros. Su gusto por el cine lo lleva a fundar en 1971 el Cine Club de Cali. En 1973 estuvo muchos años viviendo en Nueva York. Escribe 4 guiones, viaja a Hollywood queriendo interesar a un director que se llama Roger Corman para venderle alguno de esos guiones, pero no tiene éxito. Que viva la música es su única novela. Escribe que la idea de vivir más de 25 años es una insensatez. Ya dijimos, intenta suicidarse 2 veces y a la tercera lo consigue. Y a similitud con Alejandra Pizarnik, también se suicida con pastilla de Seconal. Hay otro escritor que es Rafael Chaparro Madiedo, que también su temática es el desmadre, la noche, la música, el sentimiento nihilista. Escribe sobre sujetos marginales, fracasados, perdedores, que derrapan y siempre están a un tris de estrellarse. Caracterizan a Chaparro Madiedo este tipo de personajes y lo acercan, como te decía, al estilo de Andrés Caicedo. Esta novela, Opio en las nubes, está editada por Tropo Editores, lo editaron el año pasado, y le agradezco a Julián Axat el conocer a Rafael Chaparro Madiedo. Se encuentra en una de las más graves crisis. Sí. Like a tombe. Yeah. Escenarios apocalípticos a la vuelta de la esquina están encima. La destrucción, la desolación se avecina. El fin de todo como se conocía. Ya no vale la vida, todo es maldad y mentira. Podrás correr tan rápido como Montoya, pero es tarde, montada en el fogón ya está la olla. Y ya no habrá oración que frene el Armagedón, cuya razón principal y origen fue la ambición. Las ansias infinitas de poder, la opresión a pueblos por doquier, los lavados de cerebro. No fue un desastre natural el que nos hizo esto, fuimos nosotros mismos y eso es lo molesto. Sobraron advertencias de la ciencia, sobraron amenazas de los dioses, sobraron sugerencias de transparencia, pero la ruta escogida fue la cabose. Directo al juego como ratas detrás del flautista, como el paracaidista que de magnífica vista salta al vacío y ve que va a perder la vida, pues no hay más salida, asaltado sin paracaídas. Llega la catombe, la que pudo el corazón, analícenlo, pésima la educación. Esta es la catombe de masas en control, tenga en cuenta, no todo es televisión. Llega la catombe, la que pudo el corazón, el dinero es un factor para nuestra destrucción. Esta es la catombe, culpable usted y yo, apuesto por un cambio de concientización. Yeah. Primera y Segunda Guerra Mundial, sumadas a cruzadas y Vietnam, son un charco comparado con el océano del mal que ni Noé pudo surfear y que la humanidad ha ahogado. Prepara traje y equipaje para largo viaje, no habrá conjuro ni brebaje que esta mierda ataque. No creo que pronto la marea baje, tu arma será el coraje hasta que la historia otras cartas baraje. Llegó la crisis y con ella nuestro némesis, falta de análisis, supongo esa es mi hipótesis. Sobraron dosis de veneno y no hubo énfasis en el amor, en síntesis, el apocalipsis. La tierra tragando todo a su paso, el comienzo del ocaso, el colosal colapso. Se acabó el plazo, así es que da el último abrazo a tus seres queridos antes que vuele mierda al zarzo. Es tarde para cargos de conciencia, para despedidas tristes, tarde para hacer promesas. Ya es tarde para implorar clemencia, espero que alguna vez pueda servirnos de experiencia. Llega la catombe, la que pudo el corazón, analícelo, pésima la educación. Esta es la catombe de masas en control, tenga en cuenta, no todo es televisión. Llega la catombe, la que pudo el corazón, el dinero es un factor para nuestra destrucción. Esta es la catombe, culpable usted y yo, apuesto por un cambio de concientización. aparece también en todos los sectores económicos. Se percibe en la extensión de la miseria en las zonas urbanas y rurales, en el empobrecimiento de las clases medias y populares. Se percibe en los propios recursos del Estado colombiano. En donde existe un déficit cuantioso sobre el cual el país no ha recibido información objetiva. Ecos de una ciudad sonora. Aniquilar implica guerra. La única respuesta posible. Se aplicó un plan de guerra. Radio Nauta, FM 106.3. Vamos al file, vamos al suelo moja pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, marquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billetera. Con brazos abiertos ante ladri, el partido lo recibió gustoso. ¿Viste este tema? Fantasía o realidad de Callejeros. En parte describe lo que es salir de la cárcel y ponerse al servicio de los políticos haciendo mandados. Y como no tenía otra vocación, dice, se puso, conoció a la hija de un senador que vendía merca. Bueno, se conocieron, dice, trabajando en Casanova. Ella vendiendo y él haciendo billeteras, haciendo, claramente está haciendo alusión, no es que los fabricaba, sino que las hacía. Este relato es fantasía o realidad, esta historia le da igual, dice. La cuestión es que en la calle circulan información y todo se termina sabiendo. Como es el caso en Colombia de los falsos positivos. El ejército colombiano en el 2008 se vio envuelto en un escándalo luego que se conociera que civiles muertos eran presentados como guerrilleros abatidos en enfrentamientos. Es por los resultados presentados por la lucha contra el terrorismo, entre comillas, pero en Soacha y Ciudad de Bolívar desaparecieron 19 jóvenes, todo esto en el 2008, que luego fueron encontrados en el departamento de Norte de Santander. Los encontraron muertos. Y estos fueron presentados por el ejército como muertos de parte de la guerrilla. Hay una cuestión central, que es la responsabilidad del gobierno en todo esto. No solo porque el ejército estaba matando civiles y presentándolo como guerrilleros, como para hacer ver que se estaba luchando contra algo o alguien, sino que la responsabilidad del gobierno es porque a través del Ministerio de Defensa, Camilo Espina Bernal, quien firmó la directiva que consiste en ofrecer 3.800.000 pesos colombianos, serían $1.900, por cada guerrillero muerto o paramilitar, lo que incentivó los asesinatos indiscriminados. La famosa directiva 29. Claro. Esto es más o menos parecido a lo que Pablo Escobar Gaviria en su momento hacía contra la policía. Pablo Escobar era, ya es conocido mundialmente por su historia con el narcotráfico y su lucha contra el Estado, en el sentido de no lucha, tenía posiciones políticas quizás progresistas, pero él hacía una lucha terrorista contra el Estado. Y él ofrecía mucha plata por cada policía muerto. Y con eso hacía de que la policía tenga miedo a salir a la calle. Bueno, en este caso es como tomar una estrategia de los carteles de Medellín y usarla como si el gobierno fuera un cartel. Imagínate, casi $2,000 de recompensa por cada supuesto guerrillero muerto, o en un contexto en el que las Fuerzas Armadas estaban cebadas en la represión, imagínate las consecuencias. Claro. Y han destituido por este escándalo oficiales, suboficiales y al comandante de las Fuerzas Armadas, Marino Montoya, que terminó en la embajada de Dominicana. Imagínate si lo mandan a una embajada, la plata que se habrá llevado con respecto de cobrar. Porque vos imagínate, vamos a hacerlo, vamos a ponerlo esto en perspectiva. Imagínate que te dan plata por gente muerta. Básicamente es eso. Porque aparte de la legalidad de esto, lo maneja el Ministerio, la Justicia Militar, que es juez y parte. Imagínate, los que presentan como muertos, los primeros que arman la escena del crimen son los militares. Después la Justicia Militar, que tiene acceso y para juzgar a esos crímenes, ya tienen la escena ya armada, y si hay que arreglar algo, ¿con qué se arregla? Alguien con plata. Claro, aparte este personaje, el general Mario Montoya, admite la existencia de ejecuciones extrajudiciales y después lo premian con una embajada en lugar de procesarlo. La cuestión de esto es que en octubre del 2009 ya la Fiscalía General de la Nación tenía 946 casos para investigar, la Fiscalía Colombiana. Imagínate, vos te que decís que pasan cosas que son parecidas en Latinoamérica, los procesos sociales, políticos. Esto hizo, por ejemplo, que las familiares, las madres específicamente, de estos chicos muertos por el ejército, se agruparan. Son las madres víctimas de los falsos positivos que concentran en la plaza municipal de Soacha y se reúnen los últimos viernes de cada mes en protesta y pidiendo por sus hijos, la aparición de sus hijos, y que a la vez cambien los jueces y que se investiguen las causas. Porque eso ya te digo, la justicia militar tiene la potestad de decidir si fue o no fue un falso positivo. Y generalmente la estrategia es dejarlas prescribir, digamos. Sí. Bueno, las madres de los falsos positivos están llevando un proceso medio similar al de las madres de acá de Plaza de Mayo. Tienen una vestimenta particular, o sea, se visten de blanco, tienen algunas bordados con mariposas, con una insignia verde en el corazón. Esto todavía sigue siendo un problema actual, o sea, más allá del 2000, que haya sido en el 2008, esto repercute hoy en la actualidad. Y esto va a ser una cuestión que, como vos decís, se va a tener que caratular o prescribe o se va a tener que caratular como crimen de lesa humanidad. Claro, esa es la desventaja, digamos, que como no han sido caratulados como crímenes de lesa humanidad, actualmente la estrategia es hacerlos prescribir. Así que bueno, parece que el gobierno colombiano tiene una estrategia similar a la de los carteles. Esto es una clara muestra de cómo la política de seguridad colombiana no tiene conducción, no tiene ni conducción política en el sentido de decir, bueno, se traza un objetivo, se combate, por ejemplo, las organizaciones armadas y se lo erradica y se cumple el objetivo. Eso es la forma de encararlo que tiene el gobierno colombiano, es claramente de inconducción política, que no hay forma de manejar a tantos hombres armados, es imposible. Una conducción política para tanta gente armada básicamente es imposible. El gobierno de Santos ha hecho la de Poncio Pilato, digamos, lavarse las manos diciendo que los falsos positivos son cosas del pasado. No. Esto es real, no es fantasía. Así que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. No es mera coincidencia. Conciencia de equilibrio, conciencia de amor, conciencia de justicia hacia un mundo. conciencia de equilibrio, conciencia de amor, conciencia de justicia es un mundo mejor. Aquí estamos los que sobrevivimos a los ataques de los que eran nuestros amigos, que eran nuestros amigos. Conciencia de equilibrio, conciencia de amor, conciencia de justicia es un mundo mejor. Conciencia de equilibrio, conciencia de amor, conciencia de justicia es un mundo. Aprendemos del pasado, en el camino muchos se han cruzado, los buenos amigos con su afecto como hermanos. Hermosas mujeres han pasado por mi vida, muy buenos momentos nunca los olvidaría. Les llevo en el alma, les dejo esta melodía, un canto en la calle, en la noche o en el día. Si caemos, nos levantamos, en cada uno está el poder que buscamos. Que brille tu energía con conciencia y equilibrio. Conciencia de equilibrio, conciencia de amor, conciencia de justicia es un mundo mejor. Conciencia de equilibrio, conciencia de amor, conciencia de justicia es un mundo mejor. Aquí estamos los que sobrevivimos a los ataques de los que eran nuestros amigos, que eran nuestros amigos. Conciencia de equilibrio, conciencia de amor, conciencia de justicia es un mundo mejor. Conciencia de equilibrio, conciencia de amor. Siempre real, atacando a todo falso que se pone un disfraz. Supuestos amigos se vuelven enemigos, traicionero es Nish que cruza por mi camino. Dispares, amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Aquí la lealtad y los valores nada valen. En una sociedad que a diario nos traiciona, nos asfixia. Viene un charco, nos ahoga. Gente corregida por la ambicia, viven de la familia, por la página avariza. Corazón que bombea por inercia, su gran sentimiento es la cruel indiferencia. Si me miras, no me mires mal, en el campo sepulcral todos seremos igual. Si me muero, mañana no me llores, demuéstrame en vida y no de muerto con flores. ¡Bum! ¡Cuánto récord! ¡Alerta, camarada! ¿Quién desapareció a Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Crea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avance. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Para decir que la paz es nuestro continente, que la paz es nuestro destino, que la paz es una Colombia donde la gente no se muere al pie de los hospitales, que la paz es la MANE, que la paz es la JUCO, que la paz es la FEU, que la paz es la OCE, que la paz son los jóvenes que están aquí, pero también la paz son los jóvenes que no pudieron estar aquí, los que nos ven desde allá o más allá, los que escuchan, los que tienen la esperanza. Yo tengo que decir, como dijo un joven en la tarde de hoy, que se acercó a darme un abrazo y me dijo: Piedad Negra, somos la esperanza y la fe, que somos la esperanza de este país, somos la seguridad, la tranquilidad, el amor, la generosidad, pero sobre todo somos la posibilidad de decirle a Colombia desde Cartagena, Cartagena la heroica, Cartagena que hoy se inunda de belleza, donde hoy el imperio de los sentidos y de los afectos le dice al país que estos jóvenes de hoy, los que están aquí, los que recorrieron kilómetros y kilómetros, atravesaron ríos, cruzaron montañas, corrieron por los valles, no son terroristas. Continuamos con De Soledad y Rabia, Guille. Sí. Ya son las 9, casi las 9:45. Y la que escuchábamos era la polenta de Piedad Córdoba, una senadora colombiana, militante de izquierda. Piedad Esneda Córdoba Ruiz, Medellín, 25 de enero de 1955. Es una abogada y política de Colombia. Ha sido miembro del Partido Liberal durante toda su vida política y líder del movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, ubicado en el ala izquierda de su partido. Como congresista trabajó principalmente por los derechos de la mujer, las minorías étnicas y sexuales, sociedad LGTBI y los derechos humanos. Le mandamos un saludo a Vero, que iba a ser... No iba a hablar con... Iba a dar una semblanza de... Imitándola también. De esta militante. Sí. Vos no tenés la voz de Vero, ni mucho menos. Pero, no, bueno, ni de Piedad Córdoba tampoco. Intentaste. Vos viste la fuerza que tiene. Por lo menos hiciste el intento de... Viste que este fin de semana se hizo el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Sí. Hubo cerca de 20.000 mujeres organizadas en los plenarios que se discuten diferentes temáticas. El derecho al aborto, la violencia... del patriarcado. Llamó mucho la atención la seguridad dispuesta por la policía de San Juan, los ministerios vallados, la presencia también muy fuerte de la policía en la calle, también las hordas de católicos que se apostaron en la Catedral de San Juan para provocar a las mujeres, y cuando se estaban yendo ya empezaron a estos grupos de derecha a apedrear los micros de las compañeras que fueron al encuentro. Una muestra de que realmente muchas mujeres organizadas al sistema le da mucho miedo. Y que a la vez, Gioja, que está internado, y ahora lo trasladaron a Capital, que estaba en San Juan internado, que había tenido un accidente, se estrelló su helicóptero. Ahí, como podrás ver, hechos políticos muy, muy puntuales y muy, muy significativos han pasado en esa ciudad y en esa provincia que tan el Estado está tan metido dentro de la vida de la sociedad, que a la vez ese Estado es un Estado cuasi feudal y que tiene que ver mucho con las ideas de los conservadores católicos que viven en esa provincia y que son de las familias tradicionales de San Juan. Vos decís que cuando las mujeres se organizan, el sistema tiembla. Y sí. Y cada vez se están organizando mejor y cada vez están teniendo más referencia, digamos, en cuanto a su militancia social y su militancia política. Imagínate, ocupando cargos, ya sea por la vía electoral, ya sea por la vía institucional, o también en las luchas populares. El protagonismo de la mujer cada vez va en aumento. Por eso la voz de Piedad Córdoba también va en homenaje a las compañeras que fueron al Encuentro Nacional de Mujeres. Temporal, temporal, temporal, cuando no viene Martín Obregón, ¿qué otra nos queda, Guille, que... hablar de fútbol. Agarrarnos de Eduardo Galeano, ¿no? Que siempre nos enseña, no solamente en lo futbolístico, sino también con su literatura, otras cosas sociales y políticas importantes. Le mando el saludo al Negro Godoy de Rosario, que nos está escuchando y que fue compañero de las divisiones inferiores de Rosario Central. Un negro que tiene más anécdotas. Yo te puedo contar algunas. Y ahora que estamos en la columna de sobre fútbol, te puedo contar. ¿Alguna que se pueda contar al aire? Sí, sí, sí. El negro, yo me acuerdo una vez cuando jugamos contra Independiente. Estaba el Kun Agüero jugando para Independiente. El último crack que tuvo Independiente. Sí. Corner. Alguien rechaza la pelota. La pelota se fue a mitad de cancha y se escucha así, eso se escuchó en toda la cancha. Cuando me doy vuelta así, el negro se lo traía hasta la mitad de cancha de las pies en la espalda al Kun Agüero, pero ni así lo podíamos parar, era increíble. Agüero tenía un drible, una velocidad, una potencia que la verdad que se llevaba la defensa y el mediocampo puesto con un pique corto, era tremendo. Sí, está creo que en su mejor momento futbolístico desde que se fue de la Argentina. Y mirá que en el Atlético de Madrid tuvo buenos momentos, pero esta temporada en el Manchester City está desplegando todo su potencial futbolístico. Bueno, vaya mi saludo para el Negro Godoy de la zona sur de Rosario, que ha jugado por muchos clubes. De la Liga Rosarina también, que es una liga que tiene... Mucha sangre, mucha pasión. Imagínate, los clubes más chicos tienen su propia hinchada y cuando iba, por ejemplo, a las divisiones de Central, te hacían sentir que eras visitante. Y con respecto a Colombia, ¿te acordás el partido por eliminatorias, el 5-0 en el Monumental con 5 goles a Goicochea y una lección de fútbol de la selección amarilla? Sí, sí. Impresionante. Ahí fue una cosa impresionante. Me acuerdo El gráfico el lunes a la noche sacó una tapa con la portada en negro. Pero yo creo que no era un homenaje realmente al fútbol que desplegó esa selección colombiana con Asprilla, Rincón, el Tren Valencia, el pibe Valderrama entre los que recuerdo y el gran René Higuita, un arquero que tenía... todas las características de un Gatti de aquellos de los tiempos, de los viejos tiempos aquí en el fútbol argentino. Pensar de que fueron los argentinos los que en cierta manera no digo enseñaron a jugar el fútbol, sino llevaron su escuela a Colombia. Desarrollaron, ¿no?, la escuela, sí. Pedernera, el Charro Moreno. Los alumnos aprendieron y en cierto momento superaron a los maestros. Sí, esa selección la dirigía el Coco Basile. La que perdió 5-0 la dirigía el Coco Basile y tuvo que ir al repechaje. Después Maradona jugó... Maradona salvó, la salvó y clasificó al Mundial del 1994 en Estados Unidos. Hay una anécdota que cuenta que era 10 en ese momento de la selección, que era Leo, ¿cómo era Leo? Que era de San Lorenzo. Leo Rodríguez. El Leo Rodríguez. Que esto lo contó medio como que no se podía contar, pero lo contó. Dice que en un momento le dicen al árbitro: pará, loco, ¿qué estás cobrando? ¿Estás cobrando cualquier cosa? Está bien, argentino de mierda, una vez que le rompen el ojete. Dale, cobra. Sigue, ¿viste? Era como que todo el mundo estaba contento de que Argentina perdía ese partido. Por lo menos no en Argentina, pero sí en el resto de Latinoamérica, si estaban contentos con que Argentina perdiera ese partido con Colombia. Fue una paliza, ¿no? Los colombianos, dice Galeano, lo llamaron parricidio a esa goleada. Claro, y los padres del fútbol colombiano habían sido, volvemos a repetir, Pedernera, Di Stéfano, Rossi, Rial, Pontoni y el Charro Moreno. Vamos a poner el ambiente. ¡Eh! soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. Ha llegado a concluir este programa. El momento de la despedida, hasta el próximo lunes. Veremos con qué país. Sí, con qué país saldremos al aire. Sí. Si saldremos al aire, porque ya esto de los faltazos ya me tiene inflado al plato, los que te heavy. Pero bueno, nos la bancamos bastante bien. Veremos si el lunes tenemos el equipo completo. Sí. Mirá, yo no sé si viene el catedrático Obregón, pero no tener un perfume de mujer un lunes encima feriado con este calor que hace y es más agobiante, ¿no? Bueno, nos despedimos. Hasta el lunes que viene a las 20 en De Soledad y Radio, aquí por Radionauta FM 106.3. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, la cerrado vive. Blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sin